Van 20 minutos que espero en donde dijimos volver a encontrarnos y hablar de lo mal que hicimos. Van 20 minutos y pienso que tú ya no vienes, y loca de celos invento que otra te tiene. Si pienso que tú ya no